Sinuoso camino. Reportajes del 1 al 7 de abril. El nuevo concepto de la guerra de Estados Unidos, las sanciones económicas como instrumento ante la debilidad militar. El nuevo concepto de guerra ya no es el que era. La guerra clásica es el último instrumento y solo en aquellos lugares donde Estados Unidos tiene superioridad absoluta, desde hace tiempo Rusia, sobre todo, y China están por encima de Estados Unidos en cuanto a calidad de armas. Estados Unidos tiene mucho de todo, pero obsoleto. Rusia está hoy muy por encima en todos los aspectos, y eso se acaba de constatar de forma trágica para el militarismo estadounidense en unos juegos de guerra virtuales en los que Estados Unidos se involucraba con Rusia y con China y ha perdido en los dos. Aquí hay dos interpretaciones: o que esos juegos de guerra hayan sido reales, es decir, previniendo una hipotética guerra con las dos geopotencias que están desplazando a Estados Unidos de su hegemonía mundial, o que haya sido una puesta en escena del Pentágono y los contratistas para lograr un aumento del dinero para gastos militares. Sea como sea, hay dos hechos ciertos. El primero, que Estados Unidos ha tenido que reconocer, muy a su pesar, que las armas supersónicas de Rusia rompen cualquier defensa y no hay ninguna posibilidad de atajar un ataque con ellas, puesto que las armas estadounidenses actuales son simplemente ineficaces. General Howard Thompson. Y el segundo, que gracias a los avances de China en inteligencia artificial, la disputa en el ciberespacio está en disputa. Estas dos certezas están detrás de esos juegos de la guerra, denominados Guerra Mundial 3, que han tenido lugar este mes de marzo bajo la supervisión de los RAND Corporation y que han tenido como escenario los Balcanes, en el caso de Rusia, y Taiwán, en el de China. Es decir, de nuevo Estados Unidos aleja las guerras fuera de sus fronteras, aun cuando las nuevas armas de sus enemigos, lenguaje recogido en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pueden alcanzar muy fácilmente su territorio, y aún así pierde. ¿Por qué se eligen estos escenarios? No está claro, salvo porque son clásicos y relativamente conocidos para Estados Unidos. Pero el resultado es desalentador, y aunque sea una justificación para reforzar el complejo industrial militar, como así ha sido, sirve para poner de manifiesto el porqué de la obsesión de Estados Unidos con las sanciones. Porque es la única arma que puede esgrimir hoy por hoy con una cierta potencia, dado que todavía sigue controlando la economía mundial a través del dólar. Y eso es algo, la hegemonía del dólar, que también está ahora mismo bajo seria presión, y no solamente por estos dos países, sino por otros como Irán, India o Venezuela, por mencionar los más activos en la desdolarización de su economía. Así como es de esperarse, ante todo esto, el complejo militar e industrial quiere más dinero, y Trump parece que se lo va a dar. Y se multiplican las sanciones económicas contra los enemigos, intentando hacer daño mientras se procura recuperar al menos la paridad militar con ellos. Es una guerra híbrida en las sanciones, y revoluciones de color van de la mano para lograr un objetivo que no se puede lograr militarmente. De ahí que la presencia de Trump haya acelerado la imposición de sanciones tradicional en todas las administraciones de Estados Unidos. Durante décadas, en concreto, desde 1950, aunque fue tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, cuando se comenzó a generalizar las sanciones, que son el medio favorito de Estados Unidos para castigar a las naciones que pretenden ser independientes de su tutela. Desde esa década, son más de 6.000 las impuestas a individuos, empresas y países por terrorismo, comercio internacional de narcóticos, proliferación de armas de destrucción masiva y amenazas a la seguridad nacional, política exterior y a la economía de Estados Unidos. Esta última razón es la que se esgrime contra Rusia y contra China, y ahora Venezuela, mientras que las otras son aducidas en los casos de Irán o Corea del Norte, y ese batiburillo ha sido esgrimido siempre contra Cuba. No interesan aquí las dirigidas a personas o empresas, pero desde 1960 se han impuesto a Cuba, Irán, Irak, Sudán, Afganistán, Serbia, Zimbabue, Liberia, Siria, Bielorrusia, Congo, Líbano, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Sudán del Sur, Rusia, Donetsk, Lugansk, República Centroafricana, Venezuela, Burundi, Amainá, se impusieron en 2012 y se levantaron en 2016 al lograr el objetivo de cambio de gobierno, lo mismo que con Liberia y antes con Afganistán. En el caso de Irak, las sanciones principales se mantuvieron hasta 2015, aunque aún sufre sanciones secundarias como consecuencia de su relación con Irán. En todos los demás casos, son sanciones que siguen vigentes y se van incrementando cada vez. Sin ser específicamente sanciones, hay que incluir la guerra por los aranceles que el año pasado desató Estados Unidos contra China. Estados Unidos ha logrado que la ONU se involucre en alguna de ellas, Irak, Irán, Corea del Norte, pero no en la mayoría, que son unilaterales y, por lo tanto, ilegales según el derecho internacional, en tanto que afectan a otros países. De nuevo, hay que recordar los casos de Venezuela e Irán, con la presión para que no se compre el petróleo venezolano y no se comercie con el país persa, como más significativos ejemplos. No existe ninguna norma que regule el tema de las sanciones, término que no aparece en ninguna instancia del derecho internacional y que solo se puede encontrar en el artículo 41 de la Carta de la ONU, pero con el eufemismo de medidas y siempre vinculadas a preservar la paz y la seguridad internacional. En ese ámbito, donde se asientan las aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en los casos de Irak, Irán y Corea del Norte, por ejemplo, pero en ningún otro. De ahí que, según el derecho internacional, las sanciones unilaterales, como son la mayoría de los casos reseñados más arriba, y donde aquí hay que incluir las que también impone la Unión Europea a Rusia, sin ir más lejos, son ilegítimas e ilegales, especialmente las secundarias y extraterritoriales, como son los casos de Cuba, ya lejano en el tiempo, o más recientemente de Irán y Venezuela. Incluso se puede aplicar a la detención de la gerente china de Huawei en Canadá a instancias de Estados Unidos. En estos casos, no solo se muestra su ilegalidad, sino que son violatorias de los derechos humanos que con tanto énfasis se dicen defender y afectan, entre otras cuestiones, al derecho al desarrollo reconocido también por la ONU. Si se reconociese el derecho internacional, que no se reconoce de facto por Occidente, se cumplirían la Observación General número 8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, uno de sus organismos legislativos y jurídicos, en la que se establece de forma clara y tajante que cualquier medida restrictiva de los estados contra los demás estados que traten de socavar los derechos económicos y sociales de los civiles será rechazada y cesada. Las sanciones económicas pueden tomar muchas formas, desde la congelación de activos a las restricciones y prohibiciones comerciales y de capital. El proceso comienza al margen de cualquier instrumento democrático, puesto que depende únicamente del presidente de Estados Unidos, que lo inicia emitiendo una orden ejecutiva que luego se limita a sancionar el Congreso y el Senado. Apenas hay ocasiones en las que se niegue, aunque, como acaba de suceder con Corea del Norte, el presidente sí puede vetar las que propongan esas dos cámaras. En algunos de estos países, las sanciones se han impuesto tras significativos reveses militares. Somalia y Líbano, en este tras la derrota de Israel ante Hezbollah, mientras que en otros se ha impuesto buscando el cambio de gobierno. Siria, Corea del Norte, Yemen, Bielorrusia o Rusia, por ejemplo, sin lograrlo, aunque sí han habido algunos resultados en Zimbabue y en Sudán, pero sin conseguir el objetivo del todo, y ahora vemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero, tras la crisis económica del capitalismo occidental del 2008, que inició el declive de Occidente y de Estados Unidos como potencia económica, las sanciones se han convertido en un arma de doble filo. El factor clave de la efectividad de las sanciones es el tamaño y la capacidad del país que las recibe para hacerlas frente. Y resulta que en bastantes ocasiones estas sanciones se han vuelto contra Estados Unidos y contra Occidente, contra los vasallos occidentales que las respaldan y asumen. Los casos de Irán, China y Rusia son paradigmáticos. Estos tres países han logrado desarrollar mecanismos que los hacen prácticamente inmunes a esas sanciones. Fueron golpeados al imponerlas, sin duda, pero con el tiempo han ido dando la vuelta a las mismas y logrando el efecto contrario del esperado. Los gobiernos se han reforzado más y están creando mayores dificultades a Estados Unidos hasta el punto de dar al traste con su hegemonía mundial. Esto ya no lo discute nadie, ni siquiera los propios vasallos de Estados Unidos. Uno de los efectos no buscados pero conseguidos es haber dado un golpe muy serio a la globalización. El Foro Económico Mundial, es decir, el Foro de los Megarricos, más conocido como Foro de Davos, ha reconocido en su última reunión, en enero de 2019, que las consecuencias de esta tendencia en referencia al doble filo de las sanciones están evolucionando, pero potencialmente incluyen la desglobalización de las empresas, es decir, que a medida que las empresas se ven obligadas a pensar si invierten en ciertos mercados por temor a ser sancionadas a su vez por Estados Unidos, se cambian los patrones tradicionales de comercio exterior en línea con las nuevas alineaciones geopolíticas. Traducido, que cuando existe este temor, son muchas las naciones y las empresas que directamente abandonan los patrones y prácticas occidentales y se refugian en las que más se están impulsando, tanto Rusia como, sobre todo, China con su nueva ruta de la seda. El caso reciente de Italia sería el más significativo. El Foro Económico Mundial lleva ya 4 años discutiendo sobre las sanciones y lo dice bien claro. A veces las sanciones pueden hacer que ese comportamiento de los gobiernos a quienes se pretende derrocar con las sanciones sea aún más problemático y recoge varios ejemplos de cómo terceros países se han beneficiado de esa política de sanciones de Estados Unidos. China, en el caso de las impuestas a Rusia, Rusia, en el caso de las impuestas a Turquía, Turquía, en la paranoia del gas ruso que transita por Ucrania, China y Rusia en las impuestas a Irán. Se podría pensar que el capitalismo occidental había extraído alguna conclusión de todo ello, pero no. Las lecciones de Cuba, sometida ya casi desde hace 60 años a sanciones y bloqueos por Estados Unidos, son paradigmáticas. Son dolorosas, sí, pero las sanciones y el bloqueo no han logrado su propósito. Tampoco lo van a lograr ahora en Occidente, aunque aquí, con la complicidad de China y de Rusia respecto a Corea del Norte, ni Estados Unidos respecto a China y a Rusia o Irán. Hoy la guerra significa mucho más que una lucha militar. Es más, esa lucha militar no es para nada deseada por Occidente, consciente de su inferioridad cualitativa frente a geopotencias como China y Rusia. Estados Unidos va a acelerar su preparación para una guerra clásica, aún sabiendo que podría terminar en un conflicto nuclear, pero consciente de su debilidad, está aumentando la presión económica y diplomática sobre estos y otros países que minan cada día que pasa su hegemonía. Ahora asistimos a otros medios de guerra por parte de Occidente y, en concreto, de Estados Unidos, económicos, tecnológicos y encubiertos, guerra híbrida, en definitiva, para lograr su objetivo estratégico, que es mantener la hegemonía. Se intenta obstaculizar el crecimiento de los países respondones. El caso de Huawei es uno de los máximos exponentes y frustrar o retrasar al menos su ascenso geopolítico. Rusia se puso en el camino de Occidente de forma abierta en 2014 con el Donbass ucraniano y Crimea. China lo ha hecho con su nueva ruta de la seda. Con estos dos países el discurso es el mismo: guerra. Trump lo ha dicho de forma abierta con el tema de los aranceles, sin ir más lejos. En ambos casos se pretende conseguir el mismo objetivo estratégico, dado que las armas no sirven, y por eso se intenta con las sanciones el nuevo concepto de Occidente para la guerra, híbrida por ahora, pulverizar su economía y reducir su capacidad de competir con Estados Unidos y con Occidente. Es una guerra de nueva dimensión que, al igual que la simulación de la Guerra Mundial III, Estados Unidos perderá amargamente. Un artículo de Alberto Cruz. Yemen, atroz balance de una guerra sin fin. El pueblo yemení entra en el quinto año de una guerra civil internacionalizada. ¿Qué ha cambiado en los últimos 4 años? Para comprender lo que ocurre en Yemen, hay que comenzar con algunas cifras. Más de 60.000 personas han muerto en acciones ligadas directamente a la guerra en todo el país. La mayor parte de ellas por ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudita. Muchos miles más han muerto de enfermedades ligadas a la malnutrición. De ellas, más de 85 mil niños y niñas de menos de 5 años. Más de 20 millones de yemeníes están en situación de inseguridad alimentaria, eufemismo utilizado para designar el estado de hambre crónica, y 15 millones de ellas están al borde de morir de hambre. En 2017 se registraron más de 1 millón de casos de cólera, contra solo 380 mil casos en 2018. Millones de personas no tienen ningún ingreso económico. Miles están en el exilio en la región. Lanzada a bombo y platillo el 26 de marzo de 2015 y destinada a durar algunas semanas o incluso solo algunos días, la ofensiva Tempestad Decisiva dirigida por Arabia Saudita se ha visto seguida por otras de nombre igualmente inapropiado. Si se oye la retórica actual, se trata solo de un elemento en la lucha regional antiiraní. Sin embargo, conviene recordar que la guerra fue lanzada oficialmente para reinstalar en el poder al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, que había perdido la capital de Sanaa, conquistada en su momento por la alianza entre las y los hutíes y el antiguo presidente Ali Abdallah Saleh. La coalición liberó alrededor de las 2/3 partes del país que abrigaban a 1/3 de la población, pero el empleo del término liberal es discutible. Las y los hutíes nunca pusieron los pies en esas regiones. Un ejemplo: en 2015, la batalla de Aden tuvo lugar entre la fuerza de Saleh y fuerzas saudistas y se ganó gracias a tropas terrestres dirigidas por los Emiratos Árabes Unidos, que incluían tropas de diferentes nacionalidades. La región de Mareb, donde la resistencia a la coalición venía de las fuerzas de Saleh, es ahora el bastión de un antiguo aliado de Saleh, el vicepresidente Ali Mohsen. Desde el otoño de 2015, el atasco militar global no ha sido resuelto de forma notable más que en la llama de Tiama, a lo largo de la costa del Mar Rojo, donde la coalición alcanzó Moca en 2017, pero no realizó ningún progreso significativo hacia Hodeida antes de 2018. Luego, el sobrino de Haleh, Tarek, llevó a fuerzas entrenadas para apoyar a la coalición alcanzando la periferia de Hodeida, actualmente el frente militar más mediatizado. En otros lugares persiste también el atasco. Más recientemente, la coalición no ha aprovechado la ocasión ofrecida por un conflicto entre las tribus Hajur y las tropas hutistas para efectuar un avance importante, lo que plantea serias dudas sobre su estrategia y sus intenciones reales. Después de 2 series de negociaciones infructuosas, apoyadas por la ONU en 2015 y 2016, han sido necesarios 27 meses y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por agentes del gobierno saudí para que la presión internacional sobre el régimen saudita lleve a negociaciones realizadas en Suecia en diciembre de 2018. En los textos adoptados era evidente la falta de preparación, lo que se ha confirmado después con el hundimiento progresivo del principal elemento de las conversaciones, el alto al fuego de Hodeida, que debía impedir una ofensiva cataclísmica de la coalición sobre la ciudad y el puerto, así como asegurar la retirada de las fuerzas de las 2 partes para permitir la importación de alimentación y combustibles necesarios para salvar millones de vidas. Tampoco el acuerdo sobre el intercambio de personas presa se concreta. El país está dividido entre las zonas liberadas y las zonas controladas por la rebelión de los hutíes. En los lugares que domina, el movimiento de los hutíes ejerce un control de hierro casi exclusivo sobre las poblaciones y los recursos, en particular desde que mató a su antiguo aliado, al expresidente Saleh, en diciembre de 2017. La situación se presenta de forma diferente en las zonas liberadas, donde el gobierno internacionalmente reconocido del presidente Hadi es notable por su ausencia. El único poder existente es el de los potentados locales que gobiernan zonas más o menos extensas con un compromiso mayor o menor con el bienestar de sus poblaciones. Antes de la guerra, el país corría un gran riesgo de desintegración interna. Ahora ha alcanzado un nivel de fragmentación que será extremadamente difícil de reparar. En las provincias del sur y del este, la seguridad está asegurada en cierta medida por milicias armadas compuestas principalmente de elementos extremistas salafistas reclutados, entrenados y financiados por los Estados Árabes Unidos, con el nombre de élite o cinturones de seguridad, con la excusa de combatir a Al-Qaeda en la península arábiga. Ponen en marcha el programa Anti-Islam 1 de los Estados Árabes Unidos, pero algunas de esas milicias también han estado implicadas en la ofensiva anti-UTIES. Los EAU apoyan igualmente al Consejo de Transición del Sur, una de las numerosas facciones separatistas sudistas. Los EAU han controlado a sociedades de relaciones públicas para organizar visitas de dirigentes del Consejo a diversas capitales occidentales donde, sin preocuparse de la voluntad popular, promueven la independencia del sur, agravando así la desintegración del país. La economía de Yemen, ya débil en tiempos normales, se ha hundido. En 2013, el 54% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza. La cifra es hoy más del 80%. Los mecanismos de supervivencia de las familias han cambiado radicalmente. Antes de la guerra, la población rural, el 70% de la población yemení vivía de la agricultura y la ganadería, completando sus ingresos con empleos precarios en las ciudades, así como mediante las transferencias de dinero del millón de personas que ganaba su vida en Arabia Saudita y otros países. Otros millones de personas rurales y urbanas dependían de los salarios del Estado, no obstante insuficientes para sobrevivir, mientras que otras estaban empleadas en el sector privado, industrial y comercial. La nueva economía de guerra tiene una base totalmente diferente. La mayor parte de los ingresos están relacionados con la guerra. Provienen de Arabia Saudita y de los EAU, así como de la ayuda humanitaria internacional bajo forma de entrega de dinero del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales destinadas a la gente más desfavorecida. El contrabando, los derechos de aduana y los impuestos sobre las mercancías en tránsito son moneda corriente en todo el país. Esto beneficia a los señores de la guerra de todo tipo. Para las y los ciudadanos ordinarios, la fuente de ingreso más fiable es la participación de jóvenes y adolescentes en unidades militares hutíes, milicias sudistas, ejército oficial u otro. Son los únicos empleos que aseguran salarios regulares y permiten a los jóvenes atender a las necesidades de su familia y adquirir para ellos mismos un estatus social más elevado. Por supuesto, esta situación perpetúa el conflicto. Las mujeres también juegan un papel importante, participan en numerosas actividades comunitarias y políticas, en parte gracias a un mejor acceso a organizaciones financiadas por las instituciones internacionales. Las mujeres y los jóvenes han aumentado su autoridad en el seno de la familia. Sin embargo, ha aumentado también su vulnerabilidad a la violencia sexista, tanto en el hogar como fuera. Desde hace decenios, Yemen importa el 90% de sus cereales de base, siendo la situación humanitaria extremadamente mala. Y antes de la guerra, el conflicto ha significado una catástrofe, sistemáticamente descrita por la ONU como la peor crisis humanitaria del mundo desde 2017. No hay ninguna duda sobre la gravedad de la crisis ni sobre su agravación, cualquiera que sea la fiabilidad de las cifras proporcionadas. Cuando la mayor parte de las discusiones se concentran en las restricciones a la llegada de la ayuda humanitaria, la mayoría de las importaciones es proporcionada por el sector privado, cuyas dificultades son aún mayores. Si la ONU describe hoy algunos distritos como en situación de catástrofe, el hambre no ha sido declarada por diferentes razones. En particular, el impacto que tendría sobre la reputación de las instituciones humanitarias de la ONU en el momento en que esta última ha conseguido cerca de 3,000 millones de dólares gracias a su llamamiento a ayuda humanitaria para 2018 y cuando demanda 4.200 millones para 2019. La crisis humanitaria es también una oportunidad para decenas de organizaciones intelectuales no gubernamentales que operan en Yemen. En numerosos casos recogen sumas importantes solo para actuar como intermediación, subcontratando a organizaciones yemeníes de diferentes tamaños. Los estados y los suministradores internacionales de fondo justifican estos procedimientos por su falta de confianza en la competencia de las instituciones yemeníes. Una preocupación deberían aplicarse igualmente a las organizaciones internacionales no gubernamentales. La implicación oficial directa de Estados Unidos permanece focalizada en el tema de AQPA. Los ataques aéreos estadounidenses han tenido bastante éxito matando a dirigentes de la AQPA y reduciendo considerablemente sus actividades, al menos a corto plazo. El apoyo de los Estados Unidos a Arabia Saudita y a la EAU mediante la venta de armas, la asistencia técnica y la ayuda a los servicios de información se ha convertido en un tema importante en el seno del Congreso americano tras el asesinato de Jamal Khashoggi, que ha planteado cuestiones sobre la moralidad de la alianza Estados Unidos-Arabia Saudita. Esta puesta en cuestión ha permitido el nuevo Congreso elegido en noviembre de 2018 adoptar resoluciones que se oponen a la guerra en Yemen, utilizando por primera vez en la historia la Ley sobre los Poderes de Guerra de 1973. La guerra en Yemen forma parte ya del debate político interno americano entre el Congreso y la administración Trump, pero es poco probable que se interrumpa el apoyo concreto a la coalición. Las diferencias entre las políticas de la administración Trump y de la administración Obama son, sin embargo, menos importantes de lo que se podría esperar. Ambas han privilegiado las relaciones estrechas con los regímenes saudita y el de los Emiratos, en detrimento de la suerte de millones de personas yemeníes. Otra convergencia compartida entre las estrategias americanas y sauditas e israelíes, en su caso, es la obsesión por Irán, única encarnación actual del mal desde que la administración Trump ha retirado a Corea del Norte de esta posición. Con excepción de la dimensión iraní, se puede decir lo mismo a propósito del Reino Unido. Además del apoyo histórico que aporta a los ricos estados, miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, la CCG, Londres está confrontada al problema suplementario de las perspectivas económicas post-Brexit muy imprevisibles, que le impiden tomar iniciativas que podrían comprometer futuras inversiones de los países del CCG. Sin embargo, en tanto que portaplumas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Reino Unido está activamente implicado, pretendiendo buscar la paz, a la vez que continúa, por supuesto, vendiendo armas muchísimas veces mayor que el importe de la ayuda humanitaria o de otro tipo. Francia prosigue un planteamiento similar. Otros estados europeos como Alemania y los Países Bajos han adoptado un planteamiento un poco diferente de la crisis en Yemen y al menos han reducido sus ventas de armas a Arabia Saudita, cuando no a los Emiratos Árabes Unidos. Independientemente del apoyo de los gobiernos occidentales a la intervención, la opinión pública de esos países se opone cada vez más a esta guerra debido a los centenares de víctimas de los ataques aéreos sobre sitios civiles, hospitales, mercados, bodas, funerales y a las imágenes cotidianas de niños y niños hambrientos en los medios y las redes sociales. Las ventas de armas a Arabia Saudita son un tema de gran preocupación, lo que nos lleva a la coalición dirigida por Arabia Saudita. La coalición está oficialmente compuesta por 9 países, pero Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los únicos que deciden en ella, presentándola como dirigida por Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos se permiten permanecer en un segundo plano y mejor preservan su reputación del desastre de la guerra en términos de relaciones públicas que van agravándose. Y esto, a pesar de su implicación en la creación de prisiones secretas y en la tortura de personas yemeníes en las zonas bajo su influencia. La internacionalización de lo que era una guerra civil comenzó por iniciativa del actual príncipe heredero Mohammed bin Salman, apenas 2 meses tras su nombramiento para la cartera de ministro de defensa por su padre, que acababa de acceder al trono saudita. Aunque la guerra entre ahora en su quinto año y la perspectiva de una victoria rápida esté olvidada desde hace tiempo, la posición de Mohammed bin Salman no está debilitada. Al contrario, controla ya el reino con una mano firme y es el sucesor designado por su padre. Solo el asesinato de Khashoggi ha manchado su imagen internacional de joven reformador, de bocanada de aire fresco. Una percepción que no comparten los millones de personas yemeníes víctimas de las bombas de sus aviones o de su política antimigrantes, por no hablar de los miles de personas sauditas encarceladas por haber puesto en cuestión su sabiduría, a las centenares de ellas que han visto sus bienes nacionalizados de facto por la fuerza. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos, que durante años han logrado promover la imagen de un régimen permisivo y benevolente, han añadido a su arsenal jurídico nuevas leyes que reprimen la libertad de expresión, rozando el ridículo cuando, por ejemplo, un desgraciado forofo de fútbol británico es detenido por haber llevado puesta una camiseta a favor de un equipo que participaba en la Copa de Fútbol Asiática en Abu Dhabi y que por otra parte la ha conseguido. Probablemente no se le había advertido que de toda manifestación de apoyo a Qatar podría conllevar una condena a la larga pena de cárcel. En Arabia Saudita, igual que en los Emiratos Árabes Unidos, leyes cada vez más represivas pueden persistir más allá de la guerra de Yemen. Desgraciadamente, es bastante probable que dentro de un año publiquemos un nuevo artículo sin otro cambio significativo que el aumento del número de muertes y de destrucciones. El desmantelamiento actual del Acuerdo de Estocolmo de diciembre de 2018 demuestra que nadie de entre quienes deciden y están implicados en los combates está dispuesto a poner término a los sufrimientos de millones de personas yemeníes. El acento puesto por la ONU en Hodeida, aunque esté justificado por la catástrofe humanitaria, probablemente no impedirá a la coalición retomar su ofensiva militar allí y desviar la atención de otros aspectos de la dinámica política en Yemen, que podrían ofrecer mejores pistas para al menos reducir los combates. Cuando el impacto del asesinato de Khashoggi se va diluyendo, las presiones de la administración americana sobre el régimen saudita para poner fin a su intervención en Yemen van a irse atenuando y los Emiratos Árabes Unidos van a proseguir su estrategia que agrava la desintegración del país. Mientras tanto, millones de personas yemeníes entran en un quinto año de sufrimientos, de hambre, de enfermedad, de hambruna, de combate en tierra y de bombardeos aéreos, y la comunidad internacional mira. Un artículo de Helen Lackner. Toda guerra es una guerra contra los niños. En los Estados Unidos todavía no nos hemos dado cuenta de la inutilidad y las inmensas consecuencias de la guerra, mientras desarrollamos, almacenamos, vendemos y usamos armas espantosas, el número de niños asesinados está aumentando. A las 9:30 de la mañana, el 26 de marzo, la entrada a un hospital rural en el noreste de Yemen, que cuenta con el apoyo de Save the Children, estaba llena de pacientes que esperaban ser atendidos y los empleados llegaban al trabajo. De repente, los misiles de un ataque aéreo golpearon el hospital y mataron a 7 personas, 4 de ellas niños. Hassan Lee, de Save the Children, dijo en The New York Times que la coalición liderada por Arabia Saudita, ahora en su quinto año de guerra en Yemen, conocía las coordenadas del hospital y podría haber evitado el ataque. Llamó a lo que sucedió una grave violación del derecho humanitario. El día anterior, Save the Children informó de que los ataques aéreos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudita mataron al menos a 226 niños yemeníes e hirieron a 217 más en los últimos 12 meses. De estos niños, señaló el informe, 210 estaban dentro o cerca de una casa cuando sus vidas fueron destrozadas por bombas que habían sido vendidas a la coalición por gobiernos extranjeros. El año pasado, un análisis publicado por The Save the Children estimó que 85,000 niños menores de 5 años probablemente murieron de inanición o enfermedad desde la escalada de la guerra en Yemen de la coalición liderada por Arabia Saudita en 2015. Los niños que mueren de esta manera sufren enormemente a medida que las funciones de sus órganos vitales se desaceleran y finalmente se detienen, dijo Tamer Quirolos, director en Yemen de Save the Children. Sus sistemas inmunológicos son tan débiles que son más propensos a las infecciones y son incapaces de llorar por falta de fuerzas. Los padres tienen que presenciar cómo sus hijos se van consumiendo, incapaces de hacer nada por ellos. Quirolos y otros que han informado continuamente sobre la guerra en Yemen creen que estas muertes son totalmente prevenibles. Exigen una suspensión inmediata de la venta de armas a todas las partes en conflicto, el fin de los bloqueos que impiden la distribución de alimentos, combustible y ayuda humanitaria y la aplicación de una presión diplomática total para poner fin a la guerra. Estados Unidos, un importante partidario de la coalición liderada por Arabia Saudita, ha sido culpable de matar a pacientes inocentes y trabajadores de hospitales al bombardear un hospital. El 3 de octubre de 2015, los ataques aéreos de los Estados Unidos destruyeron un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, y mataron a 42 personas. Los pacientes se quemaron en sus camas, informó MSF. El personal médico fue decapitado y perdió extremidades, y otros recibieron disparos desde el aire mientras huían del edificio en llamas. Más recientemente, el 23 de marzo de 2019, 8 niños se encontraban entre los 14 civiles afganos muertos por un ataque aéreo estadounidense, también cerca de Kunduz. Las atrocidades de la guerra se acumulan horriblemente. Nosotros, en los Estados Unidos, todavía no nos hemos dado cuenta de la inutilidad y de las inmensas consecuencias de la guerra. Continuamos desarrollando, almacenando, vendiendo y usando armas horribles. Nos robamos a nosotros mismos y a otros los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas, incluido la lucha contra las terribles realidades del cambio climático. Debemos prestar atención a las palabras y acciones de Englatine Heff, fundadora de The Save the Children hace un siglo, en respuesta al bloqueo británico de la posguerra de Alemania y Europa del Este. Heff participó en un grupo que intentaba entregar alimentos y suministros médicos a los niños que se morían de hambre. En Trafalgar Square, en Londres, distribuyó un folleto que mostraba a los niños demacrados y declaraba: "Nuestro bloqueo ha causado esto. Millones de niños mueren de hambre. Fue arrestada, procesada, condenada y multada. Pero el juez del caso se conmovió por su compromiso con los niños y pagó la multa. Su generosidad fue la primera donación a Save the Children". Toda guerra, dijo Jeff, es una guerra contra los niños. Kathy Kelly es coordinadora de Voces para la No Violencia Creativa y ha trabajado en estrecha colaboración con los jóvenes voluntarios afganos por la paz. Es autora de Other Lands, Hate Dreams, publicada por Counterpunch. Un artículo de Kathy Kelly. La alianza económica entre Irán e Irak. Lejos estaban las administraciones de los Bush, padre e hijo, de pensar que después de destruir e invadir a Irak, para sacar del poder a Saddam Hussein, apoderarse del petróleo, de las riquezas de ese país y tratar de controlar la región del Medio Oriente, años después Bagdad firmaría una alianza comercial y de seguridad con el enemigo más odiado de la Casa Blanca, Irán. Recordemos que Washington instó y apoyó a Hussein durante los 8 años de guerra que duró la guerra entre Irak e Irán por los temores de Estados Unidos a la recién triunfante República Islámica tras el derrocamiento del Shah Reza Pahlavi. La táctica utilizada fue la de acabar con gobiernos árabes que impedían el control norteamericano sobre esa importante y estratégica región, a la par que apuntalaba a su aliado de Israel y cercaba con sanciones económicas y amenazas de guerra a Irán. La administración de Donald Trump incrementó el cerco contra Irán al rechazar el acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, firmado en julio de 2015, que estipulaba limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales con el cual Washington fue uno de sus signatarios, además de Irán, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China. En mayo de 2018, Trump anunció la retirada de su país del PAIC al acusar a Teherán de desarrollar en secreto un programa nuclear, pese a que 12 informes consecutivos del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmaron lo contrario. Desde entonces, recrudece el cerco económico y financiero contra la nación persa y le han impuesto numerosas sanciones que incluyen la oposición a la compra de petróleo y productos petroquímicos y bloqueo a las transacciones de instituciones financieras como el Banco Central de Irán. Los últimos paquetes de sanciones van destinados a tratar de llevar a cero las exportaciones de crudo y productos petroquímicos principales e impedir operaciones con puertos y empresas marítimas. Teherán mantiene fuertes relaciones económicas y comerciales con diversas naciones como Rusia, China, Turquía, India, además que la Unión Europea ha rechazado esas medidas arbitrarias unilaterales y hasta Irak se negó a cumplir las directrices de Washington e inmediatamente firmó un convenio con Teherán para suministrarle alimentos y mercancías a cambio de petróleo. Ahora, como aseguran varios analistas, la visita oficial que realizó a mediados de marzo el presidente de Irán, Hassan Rouhani, a Irak, donde fue recibido por el presidente Barzani Salih, significa una bofetada al presidente de los Estados Unidos. Pese a la estrategia de Estados Unidos de aislar a Irán, la realidad es que, como expresa el viejo refrán, el tiro le ha salido por la culata. La gira de Rouhani, catalogada como histórica por su ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, estuvo dirigida a reforzar los lazos entre los dos gobiernos, durante la cual se suscribieron documentos en materia de cooperación comercial, atención médica, temas energéticos, asuntos consulares y una línea de ferrocarril que uniría el sureste de Irán con la región iraquí de Basora, rica en petróleo. A esto se suma la agilización de visados para los inversores, la cooperación en el sector de la salud y en la industria del petróleo. Teherán ha manifestado que aumentará el volumen de comercio con la nación vecina de $13,000 actuales hasta $20,000 millones para el próximo año. Desde hace varios meses, los dos gobiernos están considerando usar el euro y la moneda iraquí, el dinar, en sus pagos y ajustes recíprocos con el fin de reducir su dependencia del dólar estadounidense en medio de las dificultades que enfrenta el país persa debido a las sanciones de Washington. En 2018, el valor de las exportaciones de Irán al país vecino alcanzó la cifra de $9,000 millones, pese a las trabas que trató de imponerle Estados Unidos. Además de recursos energéticos, las exportaciones iraníes incluyen ganado, alimentos, productos plásticos, materiales de construcción y vehículos. Durante la estancia de Rouhani, se determinó también reanimar los acuerdos de Argel, mediante el cual se podrían prevenir futuros conflictos entre las dos naciones, así como la posible reincorporación de Siria a la Liga Árabe. El recibimiento del presidente de la nación persa resultó ampliamente destacado por los medios de difusiones locales y extranjeros que cubrieron los desfiles y los diferentes encuentros sostenidos, entre los que se destacó la efectuada a la ayatolá Ali al-Sistani. Para Estados Unidos le será difícil comprender que después de 16 años de bombardear, invadir y sacar del poder a Saddam Hussein, Irak haya dado un giro de 180 grados en sus relaciones políticas y comerciales con Irán. Cada vez se debilita más el mundo unipolar. Un artículo de Delberto López Blanche. Lluvia de fuego sobre Somalia. La política de Donald Trump para la cuestión somalí ha encontrado en el bombardeo sistemático de posiciones presuntamente terroristas la solución para terminar con la insurgencia tanto de Al-Shabaab, Al-Qaeda como la del Daesh. La aviación norteamericana mantiene una frecuencia de ataques sin precedentes para el conflicto, incrementando las intervenciones aéreas de manera constante año tras año desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, produciéndole cerca de 500 bajas al grupo terrorista. Durante el último año de la administración de Barack Obama, se realizaron 15 operaciones aéreas para el primer año del gobierno del rubicundo magnate. Los bombardeos fueron 31 contra el Al-Shabaab y 4 contraposiciones del Daesh que tienen una presencia mucho menor en el país del Cuerno de África. En 2018, la cifra trepó a 47 bombardeos en total y en los primeros 3 meses del 2019, el número ya supera los 30 bombardeos. A los pocos meses de la asunción del presidente Trump, Somalia fue declarada como área de actividades hostiles, lo que autoriza AFRICOM, Mando África de los Estados Unidos, a realizar ataques contra cualquier persona que se considere miembro del grupo militante Al-Shabaab que pueda ser considerado objetivo legal, según 4 criterios: edad, género, ubicación, si se encuentra en regiones puntuales de Somalia en que se considera que la población da apoyo al Shabaab y se tuviera relación orgánica o inorgánica con esa organización. Si bien las bajas producidas a los integristas suelen ser informadas por el AFRICOM, nunca se ha dado a conocer ninguna muerte de civiles, ni siquiera de heridos, como resultado de su campaña aérea. Sin embargo, en un informe publicado el pasado martes 19 por Amnistía Internacional, detalla la muerte de 14 civiles producida en los últimos 2 años, solo en 5 de las 102 operaciones aéreas de los tiempos de Trump, agregando que el verdadero número de bajas civiles es probablemente mucho mayor. Según el mismo informe, estos ataques pueden haber violado el derecho internacional humanitario y podrían, en algunos casos, constituir crímenes de guerra. El informe también señala la falta de coordinación entre el ejército estadounidense y del gobierno somalí para investigar las denuncias sobre las muertes de civiles, no solo en los ataques aéreos y las acciones terrestres de las fuerzas norteamericanas. Según la denuncia de Amnistía Internacional, se encontraron pruebas claras acerca de que 4 de las 5 muertes son producto de los ataques aéreos estadounidenses y estima el quinto caso probablemente también fue su responsabilidad. La confusa actitud de Washington de profundizar sus operaciones en Somalia después de haber anunciado su retiro de Siria y Afganistán, porque en el país africano la violencia integrista por momentos desbordada nunca ha alcanzado los niveles de los 2 países asiáticos de donde Trump pretende escapar. Quizás la explicación se encuentre en las declaraciones del general Donald Bolduc, comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en África desde abril de 2015 hasta junio del 2017, que aclara que la designación de Somalia como área de actividades hostiles, cualquier somalí puede ser asesinado por la simple sospecha de estar vinculado, aunque sea remotamente, con Al-Shabaab. Por lo que sí, lo afirmado por el general Bolduc es correcto. Washington está ejecutando a hombres solo por cumplir alguno de los 4 requisitos mencionados: edad, género, ubicación geográfica y posible simpática política. Una clara muestra de la arbitrariedad de la norma surge del informe de Amnistía que narra la muerte de 3 campesinos, un padre y 2 hijos, uno de ellos de 13 años, asesinados el 12 de noviembre de 2017 en la región baja de Chabel, que al sureste de su aldea, para realizar tareas rurales, los 3 campesinos avisaron a su casa que dormirían en el campo y retornarían al día siguiente. Un grupo de aldeanos a la mañana siguiente encontrarían los 3 cuerpos acribillados, aunque los testimonios de 18 personas coincidieron en que ninguno de los 3 era miembro de Al-Shabaab. La AFRICOM reconocerá que había realizado bombardeos en ese lugar durante la noche, aunque afirmó que los 3 muertos eran miembros de Al-Shabaab. Más allá de estar siendo golpeado desde la asunción de Trump, Al-Shabaab no da señales de derrota y al contrario, sigue devolviendo golpe a golpe y sigue teniendo en la mira a la ciudad de Mogadiscio casi como un objetivo simbólico. La última semana de marzo, una serie de ataques explosivos sacudieron diferentes lugares de la capital. El último se produjo el 27 de marzo, en una típica operación de Al-Shabaab. Un coche bomba estalló en la calle Maka al-Mukarrama, una de las más transitadas de Mogadiscio, donde murieron 15 personas y otras 17 resultaron heridas, tras el estallido frente a uno de los restaurantes más concurridos de la capital. Este ataque se produce apenas 2 días después de que otro coche bomba matase a un civil e hiriese a otros 2. Y otro artefacto explosivo matase a un docente universitario en el distrito Jodán en Mogadiscio, donde en octubre de 2017 se produjo el ataque más letal de Al-Shabaab, en el que murieron 587 personas, hiriendo a 228 y otras 56 fueron declaradas desaparecidas. El sábado 23 se produjo un ataque suicida contra el complejo ministerial que incluye el de Trabajo, Obras Públicas y Reconstrucción de Somalia, en el que murieron otras 15 personas, incluido el viceministro del Trabajo, Zakar Ibrahim Abdallah. Tras la explosión, varios hombres de Al-Shabaab intentaron la toma del edificio y combatieron contra la Guardia Militar. Durante marzo también se produjeron atentados selectivos dirigidos contra funcionarios gubernamentales y empresarios. Un importante ingeniero fue asesinado por el estallido de un coche bomba y un alto funcionario del Departamento de Investigación Criminal de la Policía también fue ejecutado con otro coche bomba. El raíz de ataques explosivos que terminó el último día 27 había empezado el 1 de marzo con un gran atentado contra un hotel en la calle Maka Al-Murama, la misma donde se produjo el ataque del pasado día 27, donde murieron al menos 30 personas. El grupo terrorista, que en 2011 fue expulsado de la capital, ha logrado conseguir un alto nivel de operatividad, como si los bombardeos norteamericanos y las acciones combinadas de las tropas de la Unión Africana, UA, el ejército somalí y los pelotones de la CIA, que operan de manera secreta en el país africano, lo fortalecieran más que debilitarlos. Al-Shabaab, lenta pero sistemáticamente, se ha concentrado en recuperar pequeños pueblos y aldeas en el centro y el sur del país, perdidos tras la llegada de los efectivos de la Unión Africana y el ejército somalí, que debieron abandonarlos por no poder resistir el asedio constantes de los muyahidines. La banda Wawita además ataca con frecuencia bases militares, que tras tomarlas en muchos casos secuestra soldados para incorporarlos a sus filas e incautan armamento, vehículos e instrumentales de comunicación. En apariencia, el escaso daño que los bombardeos norteamericanos le están produciendo al Shabaab solo promete más fuego desde los cielos somalíes. Un artículo de Wadi Calvo.